Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. Botero expone por primera vez en China. Por primera vez en sus 83 años, el artista colombiano Fernando Botero expone en China. Su exposición plástica titulada Botero en China se presenta desde el 20 de noviembre en el National Museum of Art de Beijing, en donde ofrece al público 96 obras que presentan a hombres y mujeres de inmensas curvas, animales de grandes proporciones y las frutas más redondas de lo común. Esta exposición se presentará en dos partes. La primera, hasta el mes de enero del 2016, ofrecerá esculturas de grande y mediano formato, pinturas, dibujos, acuarelas y crayones, a través de la serie El Circo, Naturaleza Muerta, Vida Latinoamericana y versiones de grandes maestros. La segunda parte llegará en el mes de abril del 2016. Se sumarán 50 obras más, aunque aún están por definirse. Según declaraciones de Botero, esta exposición es un sueño cumplido, ya que desde la década de 1980 viene persiguiendo esta meta que finalmente se concreta en el 2015. Aparte de la exposición, se espera que Botero visite artistas chinos y comparta con ellos talleres, además de participar en un conversatorio en la China Central Academy of Fine Arts de Pekín junto a críticos especializados. Este 24 de noviembre, México recuerda los 58 años de fallecimiento del pintor Diego Rivera. Este 24 de noviembre se cumplen 58 años desde que en 1957 desapareciera de manera física Diego Rivera, quizá el referente más importante de la pintura mexicana. Por esta importante fecha es que se ha tenido previsto llevar a cabo una ceremonia en la rotonda de personas ilustres del Panteón Civil de Dolores, en la Ciudad de México. En declaraciones a los medios, Guadalupe Rivera, hija del pintor, ha señalado lo siguiente. Diego Rivera fue un maestro en el arte de la pintura, no solo mural, sino también de caballete. El muralismo mexicano fue iniciado por él junto con un grupo de pintores en 1922. Desde entonces, México se colocó como un país de artistas en el mundo, sostuvo. Desde 1987, el Instituto Nacional de Bellas Artes, a través del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, organiza anualmente una ceremonia luctuosa en honor a Diego Rivera con el fin de preservar su memoria artística, histórica, política, social y cultural. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Salinas. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.